El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char y le robamos melodías a él. Ancio. Bueno, Juan Carlos, gracias de vuelta, por venir. No es lo mismo, se disfruta más y en estos tiempos viene muy bien, el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo y sí, el abrazo, como el abrazo. Decía Galeano, soy partidario del abrazo humano. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, a ver, se bajó Emilio Campo, que era el hombre que Javier Milei tenía para llevar adelante el plan de la dolarización. Ayer lo escuché a Milei, no sé si lo escuchó en ese tramo en la entrevista en A Dos Voces, que en un momento le preguntan por Ocampo y él dice, Ocampo es un, bueno, lo admiro mucho, es un gran técnico, un gran profesional, si no se puede adaptar a los cambios que tenemos que hacer en el plan económico, y bueno, veremos. Como adelantando que se estaba repensando un poco el plan, y todo esto con la llegada de Luis Toto Caputo, bueno, más que seguro, dentro del propio gabinete de Milei, con otro perfil. No sé si a vos los nombres te dicen algo como para que podamos hacer algún análisis respecto de qué está pasando en la conformación del gabinete de Milei y eventualmente cuanto más cerca está de la responsabilidad de tener que armar un plan económico. El Toto Caputo dice mucho porque actuó en los últimos años durante el gobierno de Mauricio Macri, compañero del cardenal Newman, hombre de su más profunda amistad. De Ocampo no sé nada, solamente que yo no puedo dejar de registrar que se dedicó a improperios contra San Martín, que no era el padre de la patria, que se retiró vergonzosamente de la batalla de Maipú y un montón de posiciones ultramontanas equivocadas e inexactas desde el punto de vista histórico, en fin. Ahora bien, es probable que haya habido ahí una discusión al interior de la Libertad Avanza sobre el modelo y el plan económico, sobre, yo diría, algunos rasgos, no sobre la filosofía de fondo del plan económico. No hay que esperar, creo yo, que con la venida de Caputo estamos mejor. Caputo es uno de los principales inspiradores del crédito del Fondo Monetario Internacional y negociadores de ese crédito. Es el inspirador del crédito a 100 años, un caso único, yo diría, en la historia contemporánea de un crédito de 100 años, a tasa alta. De hecho, dicen que ya participó en reuniones con el equipo del Fondo Monetario, equipo técnico del Fondo Monetario, participó Caputo. Es hombre que fue de su cercanía. Del JP Morgan, del Deutsche Bank, es un hombre de no solo del cardenal Newman, sino del riñón del sistema financiero internacional. Sí. Acá tiene actividades de financista, así que esos antecedentes son clarísimos. Es un macrista puro, lo cual también creo que dice algo de que se estaba dejando afuera a toda la gente de Macri. Pero sí, bueno, logró el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? O sea que la alianza se ve que ha tenido tironeos y contradicciones, pero en definitiva hay una alianza clara entre el macrismo y el mileísmo, más allá de que creo que se augura en esa alianza contradicciones y peleas por lugares de poder. Insisto, creo que muy pocas diferencias de carácter filosófico. Lo de la dolarización, ya desde sectores del establishment, ya más allá de los sectores populares, siempre lo vieron vidrioso, y hasta el propio Milei, partidario de esa idea, empezó a postergar su implementación. Creo que en definitiva es la vuelta de ultraliberales macristas. Bueno, esto iría acompañado con Demian Reidel en la presidencia del Banco Central. Fue vicepresidente del Banco Central y él se autodenomina, Reidel, como desarmador de cepos. Bueno, veremos qué significa eso. Pero ahí está, entre el tema de la LELIC, entre el tema de la dolarización y lo que implicaría, me imagino yo, una negociación con el fondo, los perfiles de gente que se va eligiendo para conformar el gabinete, ¿no? No sé qué tan en armonía con Mauricio Macri, no lo termino de tener claro, si es una negociación mano a mano de Milei de Milei con Caputo, eventualmente con Reidel, pero evidentemente son cambios de algo que está pasando en la cercanía del propio Milei con tener que hacerse cargo del asunto, ¿no? Más allá de lo que se haya dicho. Yo tampoco sé si es un tema de negociación con Macri o Caputo. Podría ser que Caputo, además de ser compañero del cardenal Newman, es un hombre del establishment financiero internacional y local. Sí. Así que podría ser que en definitiva es una negociación directamente con el establishment. Pero no me suena, es íntimo amigo y hermano también de Macri. Reitero, estamos frente al reflejo de lo que ya tuvimos, endeudamiento externo, subordinación a los grandes poderes financieros, más que nada bancarios y financieros internacionales, porque corporaciones internacionales, hay distintas fracciones de las corporaciones internacionales. Esto es el sector financiero puro, Caputo, ¿no? Por lo que es su trayectoria, su compromiso. Así que ahora, Juan Carlos, esa es la perspectiva. Nada de lo productivo, para decir, nada de estímulo al trabajo, en fin, todas otras cuestiones, ¿no? Quienes lo conocen a Milei personalmente, hay un denominador común, digamos, en la caracterización que hacen de Milei, que es alguien que ayer utilizamos, parafraseando un poco lo que suele decirse, que es muy dogmático respecto del plan que él tiene, ¿no? Que él está convencido que efectivamente ese es el plan económico, que la Argentina puede transformarla en Alemania en 35 años y que no es de torcer mucho el rumbo. Mi pregunta es la siguiente: quizá lo que está en el aire en este momento es cuánto de casta puede aceptar Milei. Ayer, Juntos por el Cambio, en los gobernadores que se reunieron, en el mensaje final que dio Cornejo, pareció haberle dicho: mirá, si la nuestra está, te damos gobernabilidad. Empieza a entrar en ese tipo de negociaciones Milei, ¿no? Sí, yo coincido, aunque no conozco ni a Milei ni a ninguno de su entorno, ni a nadie, pero solo con verlo veo que, primero, tiene una gran convicción en sus ideas, que son las que viene formulando, que son ideas extremas de ultra neoliberalismo, ultra ortodoxo. Tiene una convicción en ese sentido y parece inflexible, que no es una cualidad ser inflexible en un gobierno, sino más bien hay que tener capacidad de negociación y ser flexible, ¿no es cierto? Ahora, vienen los temas de poder. Ya no estás en un set de televisión, de radio, donde decís y gritás y te funciona o no te funciona. Empiezan a actuar factores de poder muy poderosos, con poder económico, con poder mediático, los dueños de los medios, los dueños del poder financiero, los dueños de las corporaciones, los que tienen relaciones internacionales. Por lo tanto, sí creo que ahí le viene a Milei un juego de presiones que tienen todos los políticos de alto nivel, de medio también, que son las presiones reales del poder. Así que, en fin, creo que empieza. La pregunta es cómo va a convivir su personalidad, es muy difícil, tan característica, con ese tipo de presiones a los que un dirigente más avezado está acostumbrado. Ya reitero, ni lo conozco, ni me quiero hacer el psicólogo, pero no hace falta. Hace falta un poco de café de esquina, falto, para darse cuenta que tiene una actitud intolerante. Vos fijate que lo trata un periodista, que casi no le repreguntan nunca a nadie nada, y a donde le hacen alguna repregunta con un mínimo de incomodidad, no lo soporta y se exalta. En fin, creo que una condición básica de cualquier político, aunque de muchas otras profesiones también, es poder tolerar la discrepancia y la polémica. Y poder sobreponerse a la discrepancia y a la polémica. ¿Cómo se puede ser político y si un periodista te incomoda porque te repregunta uno, dos o tres veces, vos no lo podés tolerar? O no tenés capacidad de respuesta, o tenés un problema de personalidad muy complejo. Yo suelo decirle siempre, ustedes son a mí me pueden y me deben preguntar lo que quieran, y yo tengo que tener la posibilidad de responder. pero no soy ninguna cosa rara, es lo que hace cualquier político en cualquier lugar del mundo, que bah, pero reitero, no solo los políticos. Por lo tanto, creo que efectivamente estamos ante la presencia de un hombre que tiene esa complejidad, esa dificultad. Veremos cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Juan Carlos, a ver, una pregunta que quizá no sea tan sencilla de responder y tiene que ver con cómo imaginás o cómo empezás a imaginar, seguramente todo se irá viendo sobre la marcha, la resistencia o el rol que van a tener las organizaciones que integran Unión por la Patria, los sindicatos, incluso las organizaciones sociales, recién algo comentábamos. ¿Cuánta centralidad crees vos que va a tener el Congreso y cuánta centralidad crees que debe tener la calle? Recuerdo que lo charlábamos en 2015, ¿no? A partir de 2016 también teníamos estas charlas, y creo yo que a lo mejor se eligió una centralidad en aquel momento más vinculada al Congreso que a la calle. Por lo menos, no quiero decir con esto que no haya habido calle, pero quizás en este momento venga una etapa diferente. No sé cómo lo estás viendo vos, o comenzando a ver, ¿no? Sí, estamos comenzando a ver. Primero, hay que reconocer que va a ser un gobierno legítimo, votado por el pueblo. Desde ese punto de vista, parte de una situación de legitimidad, que debe ser respetado. Ahora, la situación del país ni siquiera es como la del 2015, que hereda Macri, esa de la pesada herencia, claro. Era un sofisma, era una mentira, hereda una situación macroeconómica e incluso social bastante positiva. Uh-huh. La vida de la sociedad, y no había endeudamiento como tenemos ahora, en fin, la inflación era mucha más baja, los niveles salariales eran bastante altos, el nivel de ocupación era altísimo. Hoy no tenemos esa situación. Por lo tanto, hay que imaginar que si él lleva adelante su plan, el que viene formulando, va a haber inevitablemente reacciones y rápido. Por lo tanto, tenemos un escenario de un gobierno de ultraderecha legitimado por el voto popular, que está decidido a llevar a cabo y a implementar rápidamente su programa. Está decidido. Uh-huh. Esa cosa yo asimilo a la soncera de Jaureche, ¿no? De que no, lo dice pero no lo va a hacer. No. Tiene una convicción y un propósito, que es hacer todo eso. Número uno. Número dos, va a agredir inmediatamente a trabajadores del Estado, a la sociedad, si ya se habla de los aguinaldos, al conjunto, una parte, a los científicos, a los estudiantes, a los proveedores del Estado, que le dice que no le va a pagar la factura, a la obra pública, lo que viene diciendo, y mucho más, que pues llevamos el subsidio al transporte, bueno, todo lo ya conocido. Por lo tanto, eso no se va a demorar una reacción social. Por lo tanto, yo diría, del lado, para decirlo, del campo popular, uh-huh, francamente creo que viene un periodo de debate por la derrota, que es imprescindible ese debate, un debate que tiene que ser crítico, autocrítico y a su vez defender la unidad, ¿no? Tiene que tener esa grandeza y asumir esa complejidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? Estamos todos adentro involucrados, pero es imprescindible hacer un debate sin concesiones. ¿Por qué la sociedad en un 55% tomó la decisión de votar a Milei? Ya muchos hablamos para desentrañar todo eso, pero es un debate que se inicia, que no puede, digamos, cerrarse en estos primeros días. Va a continuar ese debate porque es complejo y hay que desentrañarlo. Pero no es que va a haber un periodo de debate y después del periodo de debate entonces empezarán la resistencia y las luchas. Van a coexistir. Uh-huh. Ese debate complejo, con un componente, por qué no decirlo, de crisis al interior de nuestro espectro político, cultural y social, y a su vez la necesidad inmediata de reaccionar para defenderse e ir reelaborando la coalición, porque la idea de la coalición o de frente, francamente, creo que sigue siendo válida. De bloque, si queremos hablar en términos grancianos, o sea, que no solo sea un frente político, sino político-social. Tiene que resolver, en fin, la vida dirá. Tiene que resolver el para qué y que no sea meramente electoral, digamos, ¿no? Así es, por eso Yo hablo de frente de coalición y desde ya ir construyéndolo en el marco de un debate luego de una derrota. Ni más ni menos. Una claro. derrota importante, porque no es una derrota sino más. Es una derrota importante porque frente a un tipo de ultraderecha. Ahora empiezan a aparecer algunas dos definiciones. Te quiero preguntar por las dos. Bueno, hay que esperar a ver qué hace y entonces recién ahí posicionarse. O sea, manejar los tiempos del armado opositor, de las resistencias, etcétera. Y por otro lado, sectores de la oposición al gobierno que ganó, que empiezan a hablar de darle gobernabilidad. ¿Qué es lo que se juega ahí? Explícanos, cuando se dice eso públicamente, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Traducinos vos que tenés experiencia. A mí eso de darle gobernabilidad es lo que vos describís no me termina de sonar. Yo reitero, debemos aceptar que tiene legitimidad el gobierno, porque son 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que lo votaron. También hay 11 millones y medio que no lo votaron y que se sostuvieron a pesar de la ola que había. Por lo tanto, eso es respetable. Ahora, desde el punto de vista, yo diría, social, ya no tanto político partidario, que de ninguna manera creo que debe de perder vigencia, tampoco, al contrario, pero el punto de vista social, si vos estás en un sindicato, o estás en un movimiento social, o estás en una universidad, o en una escuela secundaria, o en donde sea, y ya te dicen que van a atentar contra tus derechos, y dentro de 15 días comienzan a eso, está claro que hay una combinación de respetar la legitimidad popular, respetar a la voluntad de los 13 millones de electores, y a su vez estar advertido que te van a agredir, por lo tanto levantás la guardia. No es que te quedás con los brazos abajo, la vas levantando y el gobierno este va a asumir dentro de 15 días. Por lo tanto, una expectativa o expectativa esperanzada, como se decía en otra época, bueno, puede durar 15 días, 20 días, no sé, un mes, no tiene mucho sentido cuantificarlo en términos de tiempo, porque es inminente. Entonces yo francamente creo que la legitimidad popular te da un derecho, pero después la sociedad también tiene derecho a defender sus derechos, sus conquistas, sus reivindicaciones y su vida. Por lo tanto, es una situación contradictoria, como casi siempre en la sociedad, en la política y en la naturaleza. Siempre todo está en movimiento y en contradicción, en la naturaleza y en la sociedad. Así aprendí yo de joven y sigo creyendo. El mundo se mueve, este edificio donde estamos acá se mueve, y la sociedad se mueve. Y se mueve con contradicciones, inevitablemente. Así que creo que es un panorama que no es claro, blanco, negro, gris, sino está en pleno movimiento y con contradicciones que, volviendo al 2015 o a otras épocas, o al 2019, no hay una situación para que los tiempos sean largos. ¿Sos capaz de leer cuánto margen va a tener una acción política del gobierno tal cual Milei la está expresando? Milei dice, yo gané con el 55%, a mí me votaron para hacer lo que dije que iba a hacer, y lo que dije que iba a hacer es un ajuste bestial, le agregó Mauricio Macri. Sí. Vamos a vivir mal 6 meses, va a haber un ajuste de 6 meses, va a haber inflación durante 2 años. ¿Vos crees que va a tener ese margen, digamos, que va a lograr instalar la idea de que, ya conocida, estamos mal pero vamos bien, o que lo que estamos haciendo nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer sufrir, pero es para mejor? Creo que no. ¿Por qué? Primero porque, insisto, hay un 45% que es muy dinámico, una parte de esos 11 millones y medio es muy politizada y es muy dinámica. No olvidar que en el 45% vos tenés a la gran mayoría del movimiento sindical, que tiene a su interior todo tipo de matices y diferencias y de contradicciones, pero tenés el movimiento sindical, tenés los movimientos sociales, tenés una buena parte de los partidos políticos, entre ellos al partido político más grande que existe hasta ahora en la Argentina hace 70, 80 años, que es el Partido Peronista, no el PJ, el Movimiento Peronista, más todos los otros partidos. Pero segundo, de los 13 millones de personas, Yo no creo que los 13 millones, ni mucho menos, votaron todas estas agresiones a la sociedad, sino que en gran parte votaron en disconformidad con los últimos gobiernos, en disconformidad con la política, que ahí hay una cosa de densidad. Bueno, pero nadie puede decir que no sabían lo que estaban votando. Mirá, no es que no sabían, sí sabían, pero no es que todos saben exactamente igual o lo mismo de que no van a pagar el aguinaldo o que van a parar la obra pública y van a quedar entonces 200, 300 mil trabajadores sin trabajo, y que entonces no se va a hacer un camino más ni se va a hacer una escuela más. O sea, eso de que sabían o que no sabían, creo francamente que es absolutamente relativo. Y Juan, te hago una pregunta, ¿qué avisorás respecto de los derechos humanos? Yo no creo que tenga demasiadas intenciones por ahí, ojalá sea ingenua, pero digo, ¿qué pensás que puede pasar con la Secretaría de Derechos Humanos, con los organismos e instituciones que defienden los derechos conquistados, el INADI? Digo, hay un montón de instancias que defienden los derechos de una sociedad, de la convivencia democrática. Yo creo que ellos, el presidente y la vicepresidenta, que no se exalta como el presidente, que tiene también una gran convicción videlista, no digo ninguna cosa que no la haya dicho ella misma, o sea, una gran convicción de reivindicación de la dictadura, de perdón a los genocidas. Yo creo que en ese sentido van a tratar de avanzar rápidamente y con toda determinación, porque tienen una convicción y lo quieren hacer. Ahora bien, vuelvo. En la Argentina el movimiento de derechos humanos es poderoso, es muy grande. Madres, abuelas, hijos, todo eso es un movimiento de gran prestigio internacional y gran arraigo nacional en una parte muy grande de la sociedad. Vuelvo a la pregunta anterior. El 55% votó transformar a la ESMA en un parque de diversiones, el 55% votó liberar a los genocidas. Francamente creo que ahí habría que estar atento a cómo va a reaccionar la sociedad frente a eso. Pero no quiero eludir tu pregunta, y no es más que una impresión, Gaby. Francamente creo que en ese plano van a tratar de avanzar todo lo que puedan, porque tienen una fuerte convicción en ese sentido. Y va a haber una gran resistencia, vamos a estar fuertemente en esa resistencia. La última, Juan Carlos, ¿de quién estás esperando palabra en estos días? Me gustaría escuchar la opinión de Cristina, que creo que va a esperar, no sé, me sorprende un poco tu pregunta porque no lo tenía pensado, francamente, pero si hay alguien que sería interesante escuchar su opinión, creo que es Cristina. Después, pues, seguramente puede haber muchas otras y muchos otros que creo que van a ir ofreciendo su palabra, ¿no? Que trabajaron mucho para el 45%, porque no olvidar, falta decir algo bastante dicho, no hoy, acá, por mí, pero lo escribo y lo digo todo el tiempo, que es el tema de la militancia política, de la militancia social y de la militancia cultural, que está golpeada por esta derrota, pero que sin embargo fue muy valioso, muy comprometida, y creció muchísimo la militancia de todos estos ámbitos en contra de Milei y a favor de la fórmula Massa-Rossi y de Unión por la Patria. Eso es una ventaja, es un capital que creo que en la medida que se vaya saliendo del golpe, del marasmo, se va a ir expresando. Gracias, Juan Carlos, por la visita, ¿eh? Que se repita. Al contrario. No sea una cara, ¿viste? Al contrario, ahora vienen, me traen del café, el brebaje de siempre. Juan Carlos Junio, cafecito.